va para la gente de todos los barrios difíciles, donde sobrevivir es responsabilidad de la moral. ¿Tú sabes? Ajá. Creciendo solo en las calles de Barcelona City, ay, obteniendo respeto como soldado en mí. Mis barrios, mi gente, ambos dividen, evitan involucrarse en el crimen, viviendo al margen de medio. Desde los 15, viendo mis mejores amigos, mira los hazle, observo cómo sus vidas se pudren. Otros se abren, heridas del pasado, maltratos de sus padres. Crecí, me vi mayor, sin figura paterna. A mucha honra me llena superar las metas, salir allá afuera, sacar la fiera, subir como quiera. Hacer valer mi guerra es mi calle, bro. Solo yo comprendo mi callejón. Rapping from soy hoy abre mi corazón. Sky the limit, el fin de Disney, lo vi. Yeah. Al conocer tu traición, conozco mi interior, mi guía amor. Buscando el camino de la paz y ser otro al exterior. Vida de barrio, lo que me enseñó, lo que yo aprendí. Lo vi mi dirección, ahora te toca a ti. Yo busco mi interior, mi guía amor. Buscando el camino de la paz y ser otro al exterior. Vida de barrio, me enseñó lo que yo aprendí. Mi dirección, ahora te toca a ti. Encerrado en cuatro fortines, fumando grandes seres. Mi ego se engordó gracias a los golpes. Por eso mi rap lleva cólera y te rompe. Cicatrices con el tiempo, sin ayuda de un Kleenex, se expanden. Detengo un momento y pienso. Siento violentos pensamientos y siento. Mi cabeza reflexiona a cada uno de los intentos. Y me di cuenta de que somos diferentes caras, pero del mismo suelo. No hay para, tú creas, tú para. Tú crees que sigues bien, pero tu actitud falla. Recuerda que el camino largo cansa y se alcanza. O el fracaso está muy fresco, te pilla por sorpresa. Mientras buscando la pasta, mi gremio no sale en revistas. Si tú lo captas, hasta te tiemblan las rodillas. Serio, serio, serio, que explicas en tus libretas. Pero muchos son reflejos y sobre otros se reflejan. Yo busco mi interior, mi guía amor. Buscando el camino de la paz y ser otro al exterior. Vida de barrio, lo que me enseñó, lo que yo aprendí. Vi mi dirección, ahora te toca a ti. Yo busco mi interior, mi guía amor. Buscando el camino de la paz y ser otro al exterior. Vida de barrio, lo que me enseñó, lo que yo aprendí. Vi mi dirección, ahora te toca a ti. Yo busco mi interior, mi guía amor. Buscando el camino de la paz y ser otro al exterior. Vida de barrio, lo que me enseñó, lo que yo aprendí. Vi mi dirección, ahora te toca a ti. Yo busco mi interior, mi guía amor. Buscando el camino de la paz y ser otro al exterior. Vida de barrio, que me enseñó lo que yo aprendí. Vi mi dirección, ahora te toca a ti. Encerrado en cuatro fortines, fortines, fortines. Creciendo solo en las calles de Barcelona City. Michael, no drama, realidad.